soltando en la cama. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro media luna! Cuatro monitos saltaban en la cama, uno se cayó, igual no se hizo drama. La mamá enojada llamó al doctor y él le dijo: ¡no más monos saltando en la cama! Cada vez son menos monos. ¡Uno! ¡Dos! Sobre la almohada, la mamá enojada llamó al doctor y él le dijo: no más monos saltando en la cama. Saltarte cada vez hay menos monos. Arriba, arriba. Two little monkeys jumping on a bed, one fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said: no more monkeys jumping on the bed. Para que acompañe la lechecita. Gracias, Rafa.